¿Dónde está ubicado el CENS, Padre Jorge Contreras? Bueno, está ubicado en la calle Saavedra 416, una de nuestras sedes. Nuestra otra sede está en el barrio Santa Ana, en la calle Martínez de Rosa 6090. Y nuestra otra sede está en el primer piso del Hospital Central. Y a partir del año pasado tenemos otro espacio en el CEPJA 3003, que está en la calle Adolfo Calle, casi el acceso sur, que ahí articulamos con el CEPJA también. Bien, ¿y cuánto tiempo ya hace que vienen trabajando, que venís trabajando vos en el CENS? Y específicamente, ¿cómo ha sido la tarea, ¿no?, en este tiempo? Bueno, yo puedo decir que soy una de las más viejas. De hecho, me parece que en este momento soy la más vieja. Empecé ahí en noviembre del 91, como profesora de filosofía y psicología. Después, bueno, por un montón de circunstancias, pasé a la dirección a partir del año 2010 en el cargo de directivo, y a partir del año pasado ya como directora titular del CENS. Así que mis experiencias han sido considerables, pero no por nada sigo eligiendo, tal como lo elegí en ese momento, sigo eligiendo la docencia en CENS. Para mí es, más allá de parte de mi vida, es parte de mis afectos eso. ¿Qué diferencia le encontrás a otros espacios educativos para seguirla eligiendo? La gente, nuestros alumnos grandes, uh-huh. Comprometidos con las carencias de no haber podido terminar en el momento de la adolescencia, su nivel secundario. Nuestros chicos con muchos inconvenientes, ya sea desde el más chico de 16 años que ingresa hasta el más grande. Hemos tenido personas que superan bastante mi edad, por ejemplo, si bien mi edad en este momento es 55, pero había momentos en los que tenía alumnos de 20 años más grandes que yo. Y eso es, a mí personalmente me resultó siempre sumamente movilizante. Las ganas que le ponen, el empuje, la fuerza, a mí siempre me resultó eso digno de admiración, impresionante y comprometedor para todos los que integramos la escuela. Silvana, y preguntarte, ella es egresada, exalumna, sí, del CENS. Silvana, preguntarte cómo ha sido tu experiencia por el paso por el CENS. Sin duda, en realidad este es mi tercer intento de hacer un CENS. Siempre tuve que dejar, bueno, por una cuestión de trabajo, uno ya es mamá y las prioridades cambian un poco. Pero me empeñé en hacerlo porque también tuve mucho empuje de mis hijas ya grandes, mi marido. Entonces dije, bueno, lo hago. Y bueno, nada, fue cruzar la puerta de entrada del CENS y encontrar personas maravillosas, porque realmente es lo que son mis profesores y van a seguir siendo mis profesores. Y mi preceptora, la verdad que son fuera de dirección, digamos, son las personas, sin duda, a quien uno puede recurrir por cualquier cosa, por más mínima que sea, con quien uno puede charlar. Y la verdad que mi experiencia, quizás pueda llegar a hablar por alguno de mis compañeros del año pasado, y yo creería que es la mejor experiencia que hay. Esposa de egresado también. Así que es egresado de ese CEN también, así es que no, creo que es lo mejor. Silvana, ¿y qué le dirías a quienes están escuchando? Y también está, porque no es fácil tomar la decisión, uh-huh, de decir, termino los estudios, vuelvo por muchísimas circunstancias. ¿Qué le dirías? Que lo hagan, que lo intenten, porque realmente se puede. No es fácil, porque no es fácil, pero se puede. Y más cuando, a ver, por más que sí, por ahí soy repetitiva, pero como digo, el empuje, el apoyo de los profesores realmente es grandísimo, y se puede con ayudas de ellos, se puede un montón.